La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Yo tengo dudas si no va afuera. Porque cuando vos entras a un estudio, el cartel, digamos, si venís, si no vas a entrar, mucha gente va a una radio y no entra a un estudio. Y ve el cartel desde afuera. Y ve el cartel. Sí, para mí sí. Pero Braulio tiene razón también. Los que estén adentro que poder recordar. No, no es que tienen que poder el nombre recordar del estudio para decirlo. Eso lo van a recordar. Pero por ahí no se acuerdan de decirlo. Exacto, en cambio ven el cartel y sí se Pero por ahí podemos dejar una pequeña referencia acá en el vidrio de la pecera. Sí. Y poner el cartel afuera. Afuera o adentro, de manera que se vea desde abajo. Uh-huh. No sé, definitivamente el que pasa por la puerta del estudio sin entrar tiene que verlo. Bueno, estamos hablando de todo esto y todavía no nos decidimos entre los tres que estamos acá, porque Braulio vota adentro. Sí, Braulio vota adentro. Ustedes saben que el cartel, ustedes saben que el estudio en el que estamos, el estudio de La Retaguardia, el estudio número 5 de La Retaguardia, como las pelotas, viste que las pelotas tienen diferentes tamaños, este es el número 5. Se llama Víctor Basterra, ¿sí? Y ajá, nosotros teníamos un papel que era medio vergonzoso, que un día escribí yo apurado para que, simplemente para que... El día que le pusimos nombre, escribimos un cartel que decía Estudio Víctor Basterra en Virome. Como dice Braulio, lo pusimos justamente para que se acordara la gente, uh-huh, de decir que estaba en este estudio y que referenciarlo con ese nombre. En un momento, en un horario público, hace algunos meses, Víctor dijo que ya tenía cómo resolver el modo de sacar ese papel vergonzoso. No lo dijo así, pero todos nos dimos cuenta que lo decía en ese sentido. Y su hermano Tito, que es fileteador, se iba a encargar de hacerlo. Y hoy estuvo Basterra por aquí a la tarde. Grabamos un programa que, si tenemos tiempo, vamos a anticipar un pedacito, porque el horario público de la semana próxima son 60 minutos con Víctor Basterra contando su historia de vida y de militancia sin la ESMA. Antes y un poquitito después, porque muchos no llegamos, pero hablamos mucho del antes. Muy interesante. Cuando nos íbamos, que lo llevamos a la presentación del libro de José Schulman, seguramente después haremos algo aquí en el programa también sobre eso, me dijo, la verdad, me sorprendí a mí mismo porque conté cosas que nunca había contado en público. Uh-huh. Con mucha crítica, con alguna crítica al menos a alguna militancia de aquellos años. Nada, la verdad, muy interesante programa. Vamos a ver si podemos escuchar un pedacito hoy. Si no, si el programa que tenemos pensado para hoy no nos lleva todo el tiempo, porque en realidad tenemos pensado un programa también muy interesante para esta noche que acaba de comenzar para nosotros haciendo radio aquí desde el estudio Víctor Basterra. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga.

que ha sido una charla interesante. Los invitamos a escucharlos la semana próxima cuando llegue otra vez las 21 aquí a través de La Retaguardia, a través de AM690 y a través de todas las radios que nos replican a lo largo y a lo ancho del país. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Mandé un separador antes, pero les hacíamos este comentario de Basterra porque no sabíamos si íbamos a tener tiempo o no de enviarles un anticipo de la nota. No lo vamos a tener definitivamente porque vamos a sostener otra charla ahora, pero los volvemos a invitar a que el jueves que viene estén escuchando este programa especial que grabamos con Víctor en un diálogo, nada, entre más que nada Víctor, algún bocadillo mío nada más, pero con la idea clara de que fuera él el que hablara y contara su militancia política, y no poniendo el foco en la ESMA, sino todo lo contrario, o sea, sacando un poco el foco de ahí, que es por donde todos en algún momento le preguntábamos, sino yendo a las historias, al origen de su militancia política. Y después, cuando terminamos de grabar, lo llevamos a un lugar donde nos hubiera encantado quedarnos, pero no pudimos porque teníamos que venir a hacer este programa, porque iba a formar parte de la mesa que iba a presentar el libro de José Ernesto Schulman, Un vaso de agua, y lo tenemos en línea a José, al que tantas veces hemos llamado para tantas otras cosas, y en este caso para hablar de su libro. José, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, la verdad que muy contento porque, bueno, estos libros son creación colectiva y yo lo que quise es que cada uno de los compañeros que conocía la iba a decir la historia real, porque fue parte de los hechos que yo transformo en cuentos y relatos, de contar al público, bueno, lo que había vivido, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos era Víctor, bueno, por una historia en la ESMA. ¿Qué, la de la amiga de Pam? Claro, un desmafrajante, un payasito, uh-huh, de amiga de Pam, yo de la ESMA. Y la historia realmente es sorprendente, ¿no? Porque lo hicimos en el Centro Cultural Teresa Israel, uh-huh, una abogada de la Liga que está desaparecida. Y Fabiana Rousseau arrancó contando que, bueno, su papá está desaparecido y que la primera abogada que tuvo su mamá era Teresa Israel y que ella la recordaba cuando era muy niña. Y bueno, y la compañera del protagonista del cuento de la ESMA nos contó de que tanto ella como el compañero desaparecido han estudiado economía política, habían cursado la materia de economía política en la Facultad de Derecho con Teresa, así que así arrancamos la noche. Pero después, bueno, fuimos a una reflexión, ¿no?, en conjunta. Creo que los que estábamos aquí, tanto Fabiana, Víctor, Iris, Mirta, Israel, bueno, todos tenemos la misma idea, que la memoria es para iluminar el presente. Y bueno, y yo hice una reflexión sobre lo fuerte que era para mí que el cuento que da título, el título estamos en vaso de agua, que tiene que ver con cuando me volaron mi casa en Santa Fe, en diciembre del 75, y mi mamá estaba sentada en la vereda sola y nadie le daba un vaso de agua. Bueno, y yo hice una reflexión de que cuando escribí el cuento jamás no imaginaba que en estos días no estuviera pasando lo mismo, que nos demolían la casa común, que habíamos construido con Cariaga, con Beinus, con Pérez Esquivel, con muchos más, que el Instituto Espacio para la Memoria, y que tantos miren para otro lado y no nos den un vaso de agua, ¿no? Con lo cual, lo que había planteado Fabiano Rousseau al comienzo del debate, de que la memoria no es una cuestión del pasado, sino del presente, apareció muy claro, ¿no? No estamos haciendo un culto del dolor o del horror, sino, bueno, yo conté de que me guía un paradigma teórico que es de un paraguayo, que es Augusto Roa Bastos, que escribió que con documentos verdaderos se escribe la historia falsa y que solo la ficción puede contar la realidad. Así que yo creo que mi libro es uno de los tantos intentos de contar la verdad, de contar la realidad por medio de la ficción, por medio de tratando humildemente de seguir el camino que nos enseñó Walsh, ¿no? Que había que ficcionar la realidad para que sea verdadera. Esto que me estás contando es lo que uno pone en juego cuando piensa en lo que hace públicamente. Pero también hay una cuestión, los que nos gusta escribir lo sabemos, que a veces uno no elige escribir, siente la necesidad, ¿no? Te va llevando, sí. Las manos van solas. ¿Cuál es esa necesidad tuya? Bueno, yo soy un compañero que soy militante de los 14 años y en un momento de mi vida estuve sometido a terrorismo de Estado, dos veces secuestrado, me volaron a casa. Y en ese sentido tengo necesidad de poder dar cuenta de esos recuerdos fuertes y me estoy acordando la primera vez que declaré fue en el jury de la magistratura que destituyó a Brusa en 1998, ¿no? Y dije, miren, no hay razón más poderosa para declarar que estar por los que no tienen voz. Así que a mí lo que me aparecen son imágenes, como decís vos, que me propongo escribir un cuento, sino que a mí me aparece una imagen y con esa imagen empiezo a escribir y no sé dónde voy a terminar. Y efectivamente el cuento nace casi sin pensarlo, ¿no? Después se lo puede interpretar o se lo puede analizar, pero bueno, lo que yo trato es de transformar esos recuerdos que a veces pueden ser dolorosos o muy conmovedores. Mi manera de poder manejarlo es transformarlo en un relato. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Mira, el libro no va a circular por carriles comerciales. Se va a vender a precios de costo, que son 20 pesos, y se puede conseguir en La Liga, en Corrientes 1785, segundo C, de lunes a viernes, de 4 a 8 de la noche, siempre está la compañera Edita ahí que los va a tener. Repetila, Corrientes. Corrientes 1785. Segundo C, La Liga. Sabemos que estamos interrumpiendo una cerveza, ¿no? Sí, acá como se imaginan, habló Fabiana Rousseau, Víctor Basterra, Mirta Israel, Iris Avellaneda, es bastante fuerte, así que... ¿Están todavía ahí en el Centro Cultural? Estamos quedando poquitos. Pero están ahí en la esquina de Humahuaca. Yo todavía estoy acá, en la esquina de... De Humahuaca y Acuña Figueroa. Y pasa un aviso de que este sábado a las 9 de la noche en Humahuaca y Acuña Figueroa se hace el tradicional acto por el Día de la Mujer, que es el día en que secuestraron a Teresa Israel, y va a haber canciones, música, poesía. Este sábado. Este sábado. ¿Hora? Algún discurso habrá. ¿A qué hora? ¿A qué hora es el acto el sábado, chicos? A las 10:30. Empieza 19:30 y dura hasta tarde. Ok, José, ya que te tenemos, te aprovechamos más allá de recomendar el libro. Lo podemos recomendar porque no hemos leído el libro, pero hemos leído las historias en la medida que vos las fuiste publicando en el blog. Así que conocemos el contenido del libro, ¿no? Pero ya que te tenemos ahí, te preguntamos por algo que vos ya tocaste por ahí, que tiene que ver con la actualidad de la, me suena horrible decirlo, de la disputa por la administración de los centros de memoria en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué instancia está esto? Bueno, a ver, el convenio lo firmaron, pero no mandaron el proyecto de ley ni al Congreso de la Nación ni a la legislatura, y las dificultades jurídicas para hacer el museo en el casino aumentan, porque bueno, la mayoría de los querellantes se pronunciaron en contra. El juez Torres lo elevó a la Corte Suprema se lo devolvió, pero pareciera que no es tan fácil, ¿no? Que hay más dificultades de las que ellos pensaban, así que bueno. Es decir que hoy los espacios siguen bajo la órbita del IEM, digamos. Menos, ¿no? Porque nos han cortado todos los el presupuesto. Y hay solapadamente una acción de ocupar de facto algunos de los espacios, ¿no? Por ejemplo, la idea de hacer un carnaval en un centro clandestino, obviamente que jamás hubiera sido aceptada por el Instituto Espacio para la Memoria. Uh-huh. Este es un fruto directo del convenio Cristina Macri, y bueno, muestra lo doloroso que puede ser la llamada resignificación de los sitios. ¿Cómo es lo del carnaval? Bueno, en uno de los centros que hoy son sitio en la ciudad de Buenos Aires, que está en el barrio Floresta, se organizó un carnaval en la puerta del centro clandestino. En Olimpo. Es una estupidez. Porque... ¿En el ex Olimpo o en Orleti? ¿Cómo? ¿En el ex Olimpo o en Orleti? En el ex Olimpo. El ex Olimpo. Es un absurdo total. Si donde hubo muerte hay que poner vida, lo que hay que poner es lucha, hay que poner organización, hay que poner conciencia, hay que poner dignidad, hay que poner autonomía, hay que poner gente que no se venda por cuatro mangos para hacer cualquier barbaridad en un lugar que debe ser respetado. Entonces, eso es una mentira, que donde hubo muerte hay que poner vida, donde hubo muerte hay que poner lucha, hay que poner revolución, esa es la vida para nosotros. No, el carnaval, esta es una vulgarización bastarda de esta discusión que realmente indigna, y no conozco ningún sobreviviente, ningún centro clandestino que se ocurra ir a festejar el carnaval a donde lo torturaron. Por favor, reparemos un poco con la tontería y con la idiotez, ¿no? Vos sabés que nos ha pasado de gente que nos ha dicho en estos días, a propósito de este mismo hecho, que venía siguiendo las publicaciones que nosotros habíamos hecho sobre el traspaso y que no terminaba de tener una posición tomada, o en todo caso no le parecía mal que esto de resignificar y de poner vida, y que esta situación puntual del carnaval le hizo cambiar de opinión. Sí, bueno, porque en sí resignificar nadie, por supuesto, una palabra interesante. Pero discutamos qué es resignificar, ¿viste? Para mí resignificar es poner lo que antes fueron lugares de horror en lugares de organización popular, de conciencia, de cultura. Bueno, me parece a mí que hay un lugar para cada cosa, y bueno, no es ese el lugar para festejar el carnaval. Ni carnaval, ni para hacer asado, ni para emborracharse, para eso hay otros lugares, hay muchos. El movimiento popular tiene una enorme tradición en eso, ninguno de nosotros se niega a festejar el carnaval ni a tomar cerveza, lo hemos hecho toda la vida, pero bueno, hay un lugar para cada cosa, y sobre todo nadie tiene derecho a hablar en nombre de los que no están y decir que habla el nombre de ellos. Y que por lo tanto hay lugares que, como los compañeros no están, lo mejor es respetar que el lugar y bueno, tratar de no cruzar un límite que me parece que algunos ya lo cruzaron, ¿no? Por supuesto. José, se nos fue el programa. Sí, y no quiero decir más. Igual dijiste bastante. Dale, sí, igual lo he dicho toda mi vida en todos los lugares, y esto mismo se lo hemos dicho al señor Parrilli cuando discutimos sobre la ESMA, así que no nadie se debería sorprender. Hemos defendido siempre una concepción seria sobre la memoria y no aceptamos la banalización. Uh-huh. Un abrazo. Un abrazo. Y suerte con, gracias, el libro. Gracias. Qué merecido. Bueno, José Schulman, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria y autor de Un Vaso de Agua, este libro de historias ficcionadas, pero, como dicen, basadas en hechos reales, bueno, de ese estilo. No, nos estamos yendo, nos quedamos sin programa. Nos vemos la semana entrante. Ahí subimos a las redes sociales una foto con el nuevo cartel para el estudio, una foto simple que sacó Euge con el cartel todavía sin colocar, y terminamos el programa y decidimos dónde lo ponemos. Un abrazo y hasta la semana que viene con el programa especial justamente con Víctor Basterra. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas. Esto fue Oral y Público. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.